Quítame la banderilla. Piensa el todo en su interior. Otra vez va el caminito por el olivar. Esta vez a los toros porque voy a reivindicar. Por eso yo me coloqué un par de cuernos, cuídate. Aunque hay algunos por ahí, siempre están en la va. Cuando vi esa bonita estatua de Jesulín, lo pensé, voy al campo y no lo pude resistir. Una letrilla de Jalí, no se vaya la mayoría, tampoco es tanto bien usted, asesino nada más. Manifestación vegetariana, digo no al jamón y no al churrasco. Y aquí me presento con esta protesta, esta chirigota con un par de cuernos. Este año